Bueno, y escuchamos dos temas de Guiso debido a esta polémica que nos tuvo en un encendido debate acá en el programa. Y sí, en primer lugar escuchamos Go Go y finalizamos con Caer. Sí, fue súper violento el debate. Fue violento, puro pegar. Fue encendido, fue... Sí. Quería puro pegar. Yo creo que... Debe ser por el la onda electoral que está Chile metido, sí. Estamos todos... Yo creo que vamos a terminar como López. Sí. Sí, yo creo que va a ser uno de los momentos recordados dentro del programa. Sí. Un encendido debate. Así es. Así que, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ahora vamos con el clásico popurrí de noticias. Exactamente. Ya, ¿parto yo? Parto usted. Con una tontera de proporciones bíblicas. Otra estupidez que hace la gente, que hace como estas políticas de censurar cosas, porque sí, es cosa que yo creo que la televisión da mucho peor, o en internet uno puede encontrar cosas mucho peores. Se aplica la censura a cosas muy chicas que se le sobredimensiona absolutamente. Como el caso de la banda sueca Dark Funeral, una banda de black metal, que en un par de programas, cuando me vuelva a tocar el disco de la semana, va a ser el disco de la semana uno de Dark Funeral. Lo voy a obligar a mis compañeros a escuchar black metal. Después de haberlo abandonado todo tipo de metal durante... ¿Cuánto fue? No, yo no abandoné nunca el metal. No me diga eso. Yo admito que... el programa. Claro, cuando estuvimos nosotros a cargo del programa. Semana. Sí. No, pero tratamos de mantener un tanto vivo el espíritu. No, no. Es una mentira por ser bíblica. Pusimos a Nine Inch Nails. Qué metal, disculpa. Voy a hacer mocho. Ya. Claro. El asunto es que después de tener 30.000 visitas del nuevo video de Dark Funeral, que estaba subido en MySpace, que era la canción se llama My Funeral precisamente, que será de su próximo disco Angelus Exoru Pro Eternus, MySpace decidió bajar el video. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Claro, qué tan trágico, qué tan perverso. ¿Qué nos puede traer el video? Que había una violación metal de niños, no sé. Bueno, de hecho hay un video de Dark Funeral donde aparece una chica que la obligan a un montón de perversiones sexuales en un ritual satánico. Claro. ¿Y ese no lo bajaron? Ese está en YouTube y no lo han bajado. Está enterito, de hecho. Si lo quieren ver. Pero eso lo voy a comentar más adelante cuando me toque el disco de la semana, porque precisamente esa canción está en ese disco. Y la cosa es que en este video aparece, lo único como grave que aparece es que en un momento el protagonista, entre comillas, del video, un tipo que lo único que aparece en el video es caminando y con cara así como de casi de zombie, es que en un momento dado viene y se pega un tiro. Se coloca una pistola en la boca y se pega un tiro. Algo evidentemente que es efecto especial y todo eso. Claro, y salta sangre. La imagen es en un primer plano, sí. La pistola, y en el fondo hay una muralla blanca y se ve la sangre en el fondo. Un efecto especial que aparece, se ha visto un montón de veces. Claro. Bien picante, por cierto. Sí, y el resto del video aparece la banda tocando, y en el caso del vocalista le aparece que le sale sangre de la boca. Y eso MySpace decidió bajar. Claro, ahora, si ustedes de repente son personas un poco más conservadoras al respecto y dicen, no, hay sangre, igual hay que recordar que, como decía Manuel en un principio, esta además es un género y una banda que se caracteriza por este tipo de imágenes. Y como tú muy bien decías, ya tienen un otro video que no han bajado de ningún sitio, en donde se ve también mucha sangre y a una chica se le está obligando todo tipo de perversiones, claro, varias. Una chica que no actúa porno, de hecho. Claro, claro. Por lo tanto, no es... O sea, dentro de este género es una cosa... Es algo cotidiano. Menor, una cosa, o sea... mucho menos. Por ejemplo, cuando hablábamos de Gorgoroth, por ejemplo, las cosas que hacía Gorgoroth arriba del escenario, torturando gente, se supone, todo ese show. Hay cosas mucho peores, creo yo, y que nadie le ha puesto tope. Claro. Y esto está es muy parecido a la política de MTV de no mostrar armas, algo que también replica VH1, que es un canal hermano de MTV. Y que al final es una tontera, así. O sea, aquí no sé. Y el video, si lo quieren ver, está en este otro sitio de música, o sea, de videoclips, que se llama Vimeo. Ahí está, ahí lo pueden ver sin censura, en buena calidad. Y con la advertencia del principio. Que al principio sale una advertencia que dice que este video, no es apto para las personas sensibles, y que en ningún caso promociona la muerte, el suicidio y violencia, claro, extrema. Claro, que de repente es como el aviso que hay que poner y todo, pero como decíamos, son ciertas políticas que muchas veces ocurren y que en ciertos casos, claro, pueden tener su razón de ser, pero que muchas veces no se encuentra explicación, como acá, porque es algo muy pequeño y no es, porque también recordábamos con el asunto de la censura de MTV, por ejemplo, que se censuraron cosas ridículas, como por ejemplo ejemplo, lo que comentábamos delante, esta canción de Soda Stereo y eso, mi cabeza como un revólver, en donde se mostraba una pistola. Esa parte tuvo que ser cortada, editada dentro del video. O por ejemplo, son las cosas que recuerdo en este minuto, Travis, cuando sacó su primer single, que era Why Does It Always Rain On Me, se mostraban unas cabras, si no me equivoco, unos chivos muertos. Esa imagen también tuvo que ser cortada. Entonces muchas veces, o también en algún minuto este año, cuando Manic Street Preachers sacó su nuevo disco, la portada del disco en Gran Bretaña se vende con una bolsa que la tapa en las principales cadenas, porque en el fondo aparece una pintura. El disco de Andrew W.K., él aparece, el vocalista aparece con la boca ensangrentada, como si hubieran reventado la boca a combo. Claro. Eso en... también aparece tapado, aparece una cinta que tapa la carátula del disco. Sí, entonces, sí. De repente son, no sé, o sea, unas políticas estúpidas, extrañas. Hay, en realidad, ahora que me acuerdo, hay una carátula de, creo que de Jethro Tull, que sale una niña, una cabra chica desnuda, una cosa así. Ah, sí, la acusaron de pedofilia. Un clásico, y sí. Esa es de los años 70, y como que fue como, oh, alguien así como que la vio en los 90, fue como, oye, eso está mal. Exacto. Y ahí se puso una carátula blanca. A raíz de esta censura, Lord Ahriman, el vocalista de Dark Funeral, obviamente expresó sus palabras. Aunque respeto a MySpace y sus normas, estoy completamente en contra de la censura. Si encuentras algo en internet que no te gusta, simplemente no lo veas. Tanto cuesta, deja a todo el resto que lo disfrute, que lo haga sin interferir. De todas formas, quien haya sido quien lo haya marcado debe saber que nos hizo un gran favor. Gracias. Ahora las personas van a cazar la versión sin censura y estoy absolutamente seguro de que la patética acción aumentará las visitas a miles y miles. De nuevo, gracias, pero ándate a la cresta. Es algo muy probable en realidad. De hecho, siempre que la censuran algo, más ganas van de verlo. Sí, eso está comprobado matemáticamente. Eso se le llama, bueno, el neonismo alcanza para todo. Eso se le llama el síndrome de Barbara Streisand. Que se supone que el Barbara Streisand, cuando aparecieron las primeras fotos satelitales, una de las primeras personas que se quejó de ello porque afectaba su privacidad, fue que al final fue lo que hizo de que todo el mundo buscara la casa de Barbara Streisand en internet. Algo que en realidad a nadie le importaba. Sí, claro, pero en el fondo que... Como le dieron un poquito de tribuna al asunto. Claro, y ahí se vuelve contraproducente. Ya. Así que eso con Dark Funeral. Ya. Ahora la otra noticia es con Rob Zombie. Bueno, Rob Zombie está preparando la segunda parte de su disco Hellbilly Deluxe. Y ya hay dos singles rotando en internet. Internet. Uno de ellos, What, que es el que vamos a escuchar. Y el otro, ¿cómo se llama? El otro se llama El tiro, te digo yo. Continúa comentando. ¿Qué más voy a comentar? Sí, eso de la noticia, básicamente. Claro, bueno, hay un segundo, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Déjame ver si lo encuentro por acá. Bueno, Así con Rob Zombie. Ya, el otro se llama Sick Bubblegum. Claro. Bueno, estos son dos singles dentro del nuevo disco que va a lanzar. Un disco de 11 temas y que va a tener por título Hellbilly Deluxe 2, Noble Jackals, Penny, Dreadfuls and the Systematic Deshumanization of Cool. Aunque se acorta simplemente con Hellbilly Deluxe 2. Sí. Así que eso. Sí, hace tiempo que Rob Zombie no sacaba disco, de año 2004, si mal no recuerdo. Porque estaba más dedicado al cine. Claro, de hecho. Al cine de terror. De hecho, él hizo una... O va a hacer, no me acuerdo si era una nueva Halloween. Hizo. Si no me equivoco. Sí, creo que si no me equivoco, ya la hizo. Sí. Así que claro, estaba más dedicado a lo que era el mundo del gore. Cine. Exactamente. Vean 1000 Corpses. Que es muy entretenida esa película. De las pocas películas del género de terror que de hecho a mí no me da miedo. Es gore. Sí, te da risa. Sí, a mí me da risa. Pero está muy... Tiene un estilo de dirección bastante peculiar para gente si quieren verlo. Exactamente. Y la otra noticia es el... Vamos a finalizar con el lanzamiento de un nuevo disco del guitarrista Aerosmith, de Joe Perry, quien hace poco tiempo, de hecho, hace unos cuantos días... El martes lanzó otro disco, un disco martes 6, sí. Llamado Have Guitar Will Travel. Este disco ya lo pueden descargar en el fondo, pueden escucharlo. Y yo creo que, bueno, yo no soy muy conocedora de lo que es la carrera solista de Joe Perry, pero en el fondo, si uno lo escucha, está el gustillo Aerosmith por todos lados. Claro, pero ese gustillo más blusero. Claro, un poco más blusero. Esa parte, como el disco Hockey on the Bobo, que fue el disco de blues que sacó Aerosmith, está muy de sound. Claro. Este es el quinto disco de estudio que saca Joe Perry, por si no sabían, ya antes se había dedicado a sacar discos solistas. Y siempre tratando de cultivar el lado lucero, porque al final claro, eso es lo que más le gusta dentro de Aerosmith. Exactamente. Y bueno, así como curiosidad dentro de este disco, el primer single del álbum se llama We've Got a Long Way to Go y tiene en la voz al cantante alemán Hagen. Ah, sí, eso lo había leído. Claro, quien fue descubierto por la esposa de Joe Perry, Billy, en YouTube. Así que... Claro, y que al principio él pensaba, el vocalista pensaba que lo estaban agarrando para el CEO. Claro, de hecho, en el fondo la cuña que él da es que me tomó varios minutos para... O sea, la cuña que dio Joe Perry es que me tomó varios minutos para poder convencerlo que no le estaba tomando el pelo, sino que era una invitación verdadera para que audicionara para cantar en el CD. Así que este personaje, Hagen, canta en 5 temas del disco y Perry canta en 4. Así que... Y hay un tema que es instrumental, llamado Wooden Ships. Así que eso fue con el popurrí. Ahora vamos a pasar desde lo más brutal, que es The Funeral, con la canción My Funeral. Después voy a escuchar Rob Zombie con What, y finalmente voy a escuchar Joe Perry con Freedom, de su último disco. Eso sería, claro, el vamos popurrí desde el black metal hasta el blues. Exactamente. you anything. We'll be right back. series goes so fast. We should be stuck in the past. We gotta fight if it's gonna last. That's all I ask. How could two centuries go so fast? We should be stuck in the past. We gotta fight if it's gonna last. Ahí pasaron tres temas del popurrí. Primero Dark Funeral con My Funeral, después Rob Zombie con What y finalmente Joe Perry con Freedom. Eso, llegamos al final del programa. Exactamente. Así que hay que hacer comerciales. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de cada una de las ediciones de este entretenidísimo programa, y que en esta ocasión fue el disco de la semana. El disco de la semana, que es el nuevo disco de Alice in Chains, Black Gives Way to Blue. Exactamente. Y también recuerden que nos pueden visitar, nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden dejar sus comentarios, felicitaciones, críticas constructivas, buenos deseos, lo que ustedes quieran. Vamos a cambiar el correo luego, por si acaso. Va a quedar en ladob.cl, por si acaso. Descubrí la manera de hacerlo así. ¿Ladob.cl? Sí. ¿Nada más? ¿Ni arroba nada? O sea, correo@ladob.cl. Ah, creo. Perfecto, y acabo de entender, yo decía ladob.cl. No, pero pronto. Ya. También nos pueden encontrar en Facebook. Ustedes buscan el grupo Lado B, ustedes se unen solamente. No necesitan que nosotros lo autoricemos ni nada, ustedes ya entrando. Tienen ahí. Tienen que pagar suscripción ni nada parecido. No, nada. Aunque si quieren. No. Nos mandaron una donación. Claro, nos mandaron una donación así. Por PayPal y todas esas cosas. Pero bueno, ahí ustedes se meten en la barra de búsqueda. Ponen lado B y ahí aparecemos nosotros, somos con el lobito amarillo que aparece con el 104.5 todavía. ¿Han actualizado esa cosa? Disculpa. No. Es que era Pato el encargado y Pato está en Canadá. No, yo lo estuve actualizando hasta hace como, digamos, 3 meses. Y de ahí que no lo ha actualizado, pero ya, bueno, es que pero me actualiza. Yo no, ya no puedo porque yo no tengo Facebook. Sí, no, esta se salió lo el voy sistema, a es un antisistema. Así es, soy un anárquico. Así de lado B es Manuel. Así, claro, exactamente. Así alternativo soy. Ya. También nos pueden escuchar en la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Los días miércoles a las 6:30, nuevo horario porque a las 6 no vamos a poder partir es nunca. Imposible. Imposible, sencillamente. Y los jueves a las 10 de la noche. Así que eso sería, nos estamos viendo la próxima semana con un programa más. Sí, el disco de la próxima semana, el disco de la semana le va a tocar a Alejandra Zúñiga. Chan, chan. Ya, así que nos vemos. Cualquier reclamo contrario. Adiós. Adiós.